Pero si hablamos de homenajes, no podemos dejar pasar que ayer fue 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y por eso elegimos recordarlos rememorando un fragmento del discurso que en 2013 pronunciara la entonces presidenta en lo que fuera el punto más alto de la reivindicación de la soberanía argentina y latinoamericana sobre nuestra querida perla austral. En el primer tramo explica por qué el homenaje se realizó en Puerto Madryn y cómo fue el regreso de los combatientes en un discurso que pone el eje en el derecho y la diplomacia más que en la fuerza y la guerra. Hoy estamos y hemos hecho una elección de estar aquí en Puerto Madryn porque este 2 de abril es un homenaje instituido por el pueblo argentino a través de su parlamento a todos los veteranos y a todos los caídos. Y queremos estar aquí en Puerto Madryn porque aquí regresó ocultado desde las islas hacia el continente, en el Canberra, en el Norland, en el Irizar y en el Paraíso, más de 7.000, casi 8.000 de los 10.000 u 11.000 combatientes que estuvieron allí. Los ocultaron, pero como lo indica el testimonio fotográfico que me acaba de obsequiar el intendente de Puerto Madryn, este pueblo argentino que nunca ha traicionado la memoria de los que lucharon por él y murieron por él, salieron a la calle a recibirlos, a entregarles comida, a permitirles hablar de sus casas por teléfono para comunicarse con sus familiares. Luego fueron escondidos en un acopio de lanas, Lausen, que por allí todavía existe, más allá del puente aéreo que se hizo luego desde Trelew hasta Buenos Aires. Por eso decidimos estar aquí hoy, aquí en Puerto Madryn, para decirle a todos y cada uno de esos combatientes, pero también decirles a todos y cada uno de los argentinos, a lo largo de estos 200 años de historia, que han luchado por la independencia, que han luchado por su patria, que han luchado por sus ideales, por sus convicciones, porque luchar por la patria es también luchar por el otro, por el prójimo, que jamás volverán a ser olvidados, que jamás volverán a ser ocultados, porque son la gloria de la nación y las glorias se conmemoran y se festejan, no se ocultan. ¿Cómo no reconocer, cómo no homenajear a esos jóvenes que sin preparación, sin elementos, abandonados a la suerte de Dios y a su propia pericia o impericia, los mandaron a enfrentar un enemigo profesionalizado? Y digo enemigo porque era guerra. Estoy hablando en esos términos en ese momento. Hoy la Argentina no tiene enemigos. El único enemigo que tiene la Argentina es la pobreza y la desigualdad que estamos combatiendo desde hace más de 10 años. Que nadie se equivoque. Ningún pueblo de la tierra, ningún ser humano es enemigo del pueblo argentino o de la Argentina por el hecho de pensar diferente o tener un idioma diferente o querer una nacionalidad diferente. Lo único que seguimos pidiendo incansablemente, como lo haremos y como lo haremos en otras causas, es precisamente que se cumpla con el derecho internacional y que el gobierno del Reino Unido, el gobierno, no estoy hablando de su pueblo, ¿cuántos ingleses viven aquí en la Patagonia? ¿Cuántos de nuestros vecinos, de nuestros amigos son de origen inglés? ¿Cuántos ingleses viven en la capital argentina? Que no nos confundan, que no nos desvíen. Cristina también se refirió entonces al proceso de desmalvinización que se vivió en la posguerra, al flagelo del neocolonialismo, y realizó un fuerte llamado a la unidad nacional, bajo una consigna que hasta hoy es una bandera para muchos jóvenes y no tan jóvenes: la patria es el otro. Quisieron olvidar o hacernos olvidar a los argentinos que las Malvinas son argentinas y que son una causa inclaudicable para todos nosotros, pero que ya no es únicamente una causa argentina, porque si de algo me enorgullezco, si de algo me siento plena de amor, es haber logrado, con el acompañamiento de todos los mandatarios de la América Latina, de la UNASUR, del MERCOSUR, de la CELAC, haber convertido a Malvinas ya no en una causa nacional, sino en una causa regional de soberanía y en una causa global de lucha contra el colonialismo. Porque tenemos aquí muy cerca uno de los últimos vestigios de una de las lacras que más avergonzaron las últimas centurias de la humanidad, que más la ennegrecieron y que fue el coloniaje de las grandes potencias después del 1400, primero nuestro continente, en el África, en distintas partes del mundo que se han ido afortunadamente independizando. Creo que quedan 16 causas, ¿no, canciller? De las cuales, ¿cuántas son inglesas? 10. Si uno mire el mapa del mundo 200 años atrás, no es tanto tiempo en términos de historia, vería que muchísimos territorios, casi todos o la mayoría de los grandes territorios del mundo, eran colonias. Hoy son solamente hay enclaves. Es cierto que también han cambiado los métodos de colonización. Es cierto también que ya, al no poder sostener ocupaciones territoriales y geográficas, mutaron, sobre todo en el último siglo, en ocupaciones económicas y en colonización cultural. Tal vez... No tan visible, tal vez no tan palpable, tal vez no tan identificable, pero sin embargo, tan o más mortífera que la geográfico-territorial. Pero yo quiero aquí, frente a todos ustedes, pueblo de la Patagonia, y frente a todos los argentinos, una vez más, el compromiso irrenunciable de esta causa, que es una causa de Estado. Quiero agradecer también a los representantes de los distintos partidos de la oposición que hoy nos acompañan. Es bueno que los argentinos estemos unidos. Es bueno que los argentinos estemos unidos. Cada vez que nos hemos dividido, cada vez que nos hemos separado, han venido por nosotros, y más tarde o más temprano, las grandes mayorías, las inmensas mayorías argentinas pagaron muy caro esa desunión y esa confusión que muchas veces introducen en nuestras cabezas, y creemos que el otro, porque está en un lugar político diferente, o porque tiene un tez de color diferente, o porque tiene más o menos instrucción, es un enemigo. Yo les pido a todos, en honor de esos argentinos que sin pedir nada entregaron todo, que cada argentino, cuando mire al costado o frente a sí vea a otro argentino, vea a un hermano con el cual hay que superar las diferencias, con el cual hay que coincidir en lo importante. No hace falta pensar todos igual, no hace falta ser exactamente iguales, porque no pasa en ningún una parte. Antes de tomar una decisión, antes de decir una palabra que separe, pensando a quién servimos haciendo eso, ese ejercicio pequeño, elemental, ¿a quién le sirve que yo me pelee con el otro? ¿A mí o a quién más? Si no se quiere al prójimo, es imposible querer a la patria. La patria es el otro. La patria es el prójimo. Por eso no nos olvidemos nunca de eso. La patria es el otro. No es un concepto vacío. No es un concepto abstracto. ¿A quién le sirve que yo me pelee con el otro? Una pregunta fundamental para tener en cuenta hoy por hoy, que es necesario construir la unidad política que nos permita reconstruir no el pasado que ya fue, sino una nueva mayoría.